Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario de este Miciénaga. Hoy es martes 12 de mayo del año 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. Es titular en esta emisión, lluvias de mayo superan promedio histórico en Playa Girón. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde Miciénaga. Tras las primeras lluvias de mayo, la localidad de Playa Girón reportó hasta la fecha un acumulado de 147 milímetros de lluvia, cifra que supera los registros históricos del actual mes, lo cual resulta beneficioso para el mayor humedal del Caribe insular. La máster en ciencias Isabel González Cepero, especialista en climatología del Centro Meteorológico Provincial en Matanzas, explicó al diario Girón que el valor más elevado en esa zona fue de 127.5 milímetros en un solo día, exactamente el 10 de mayo, notificado en la estación meteorológica de Playa Girón. Añadió que otros registros significativos en la provincia de Matanzas tienen lugar en la estación de Jovellanos con 145 milímetros, la estación de Indio Atuey con 126 milímetros y la estación de Unión de Reyes con 120 milímetros. Sin embargo, las precipitaciones no han sobrepasado el acumulado de 100 milímetros en el periodo de 24 horas en estos territorios. La elevada probabilidad de lluvia por estos días se relaciona con la presencia de abundante nubosidad en el Golfo de México, en el Caribe y específicamente en Cuba, unida al alto contenido de humedad y una vaguada frontal sobre el sureste del Golfo de México, situación que puede abarcar la región central. De mayo a octubre se extiende el periodo lluvioso en Cuba, mientras la temporada de las grandes precipitaciones comienza a partir de la segunda decena de mayo, como resulta habitual, fecha que varía de un año a otro. Lluvias de mayo superan promedio histórico en Playa Girón. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante. En este noticiario. Canciller de Cuba ofrecerá conferencia sobre ataque a embajada en Estados Unidos. Más adelante en la presente emisión. La información precisa, la inmediata, la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde Miciénaga. 10:04 minutos. Con el objetivo de evaluar y conocer el comportamiento de la COVID-19 en la población cubana, inicia desde este martes el Proyecto Nacional Prevalencia de Infección por SARS-CoV-2 y COVID-19 en la población cubana. El estudio evaluará en todo el territorio nacional la probable carga del virus y la prevalencia de pacientes asintomáticos, con el propósito de ofrecer mejores diagnósticos y establecer futuras proyecciones de trabajo. Según informó al diario Girón el doctor Aristides García Herrera, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas a cargo de este estudio, en nuestra provincia se evaluarán inicialmente 5 municipios correspondientes a los territorios de Matanzas, Cárdenas, Martí, Jovellanos y Ciénaga de Zapata. Para ello fueron seleccionados al azar, además de los municipios, los consultorios médicos y un grupo de familias a las cuales se les realizarán encuestas epidemiológicas y test de PCR en tiempo real, que serán procesados en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología para evaluar la probable carga del virus en estas poblaciones, explicó García Herrera. El proyecto inicia en la provincia este martes por el consultorio 37 de Ceiba Mocha, perteneciente al Policlínico de Milanés. Para ello se evaluarán con los procedimientos ya mencionados un total de 31 personas compuestas por 5 familias, con lo cual se podrá disponer de mayor información acerca del comportamiento de este virus. El proyecto nacional continuará durante todo el mes de mayo en el resto de los territorios escogidos y se prevé que abarque al menos 60 días en total, teniendo en cuenta que se deberán realizar 4 tests de PCR con un periodo de separación de 14 días. Noticiario desde Miciénaga. El canciller Bruno Rodríguez ofrecerá hoy martes a partir de la 1:30 de la tarde una conferencia de prensa virtual sobre el ataque contra la embajada de Cuba en Estados Unidos el pasado 30 de abril, según anunció en su cuenta en Twitter. Ofreceré nuevas informaciones sobre el acto terrorista contra la embajada cubana y responderé preguntas a los medios de comunicación sobre este grave hecho, escribió el titular de Relaciones Exteriores en la red de microblogging. Cuba denunció el silencio de las autoridades estadounidenses ante la agresión contra su sede diplomática en Washington, mientras el Departamento de Estado incitaba nuevamente a acciones contra los médicos cubanos. El único pronunciamiento de un representante del gobierno de Estados Unidos lo emitió muchas horas después del hecho la encargada de negocios de ese país en La Habana, Mara Tecash, quien manifestó en Twitter que esta misión diplomática condenaba el tiroteo. Es una obligación de todos los estados adoptar las medidas adecuadas para proteger a las delegaciones diplomáticas en su territorio contra todo tipo de daño o que se atente contra su dignidad, como dispone la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, exigió ese día el jefe de la diplomacia cubana. Páginas de la historia desde Misiénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. 12 de mayo de 1820, Día Mundial de la Enfermería. En esta fecha se festeja el Día Internacional de la Enfermería como homenaje al nacimiento de Florence Nightingale en 1820, considerada ejemplo de abnegación, madre de la enfermería moderna y fundadora de la primera escuela de enfermería del mundo. Cuba rinde homenaje a quienes, junto a su vocación de servicio, nos cuidan y atienden cuando estamos enfermos y, en especial, a los que en otras tierras brindan su amor al prójimo como parte de esta vocación humanista que caracteriza a nuestra medicina. 12 de mayo de 1998, fallece Julio Lee Riverén Bruzón. Un día como hoy falleció el destacado historiador, educador y economista cubano, nacido en La Coruña, España. Durante la tiranía machadista perteneció al ala izquierda juvenil o estudiantil y al grupo Mayakovsky. Exiliado en París entre 1932 y 1933, fue secretario general de la Unión Latinoamericana de Estudiantes. Se doctoró en Derecho Civil y en Ciencias Políticas, Sociales y Económicas en la Universidad de La Habana. En la Academia de Ciencias de Cuba fue director del Instituto de Historia y vicepresidente de la institución. Fue viceministro de Educación. En 1973 recibió el título de doctor honoris causa del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Fue miembro del Partido Comunista de Cuba, embajador permanente de Cuba ante la UNESCO y director de la Biblioteca Nacional de Cuba desde 1977 hasta 1987. Páginas de la historia desde Misiénaga. Buenos días, radio oyentes. Desde la estación meteorológica de Playa Girón le daremos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy 12 de mayo del 2020. Como situación significativa tenemos la presencia de una vaguada frontal que mantiene alta la probabilidad de lluvias en el territorio provincial, por lo que tendremos numerosas lluvias y algunas tormentas eléctricas. Predominarán los nublados con aislados chubascos desde el final de la mañana. En la tarde continuarán los nublados con la ocurrencia de numerosos chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas que pueden llegar a ser fuertes en localidades aisladas. Y se extenderán a horas de la noche. Los valores máximos de temperatura en la tarde estarán entre 27 y 30 grados Celsius, que descenderán en la noche para estar entre 23 y 26 grados Celsius. El viento soplará del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora hasta 30 kilómetros por hora. Con este régimen de viento habrá mar tranquilo en la costa sur. La luna transita por la fase de luna llena. Para el noticiario desde Misiénaga fue un reporte de Yuliesis Moreira Hernández, quienes reitero los buenos días y por favor quédense en casa. Un saludo y hasta mañana. La cultura desde Misiénaga. a participar en el concurso literario Amanecer de la Esperanza, convida al Centro Provincial de Casas de Cultura de Matanzas como iniciativa para estimular la creatividad de los autores del territorio y mantener vital la gestión artística. Javier Alberto Bolaño, director del centro, comunicó en la red social Facebook que en medio de la guerra mundial contra un enemigo invisible, será bueno ocupar el tiempo de aislamiento en potenciar la faceta cultural de niños, jóvenes y adultos de la provincia de Matanzas. Manifiesta la convocatoria oficial del certamen que hasta el venidero 15 de junio autores del territorio de todas las edades podrán participar en el concurso con una obra inédita sobre la esperanza de poder vencer al nuevo coronavirus. El premio literario Amanecer de la Esperanza de Narrativa y Poesía se otorgará en las categorías infantil, juvenil y adultos en cuanto se estabilice la situación epidemiológica en el país. La cultura desde mi ciénaga. Noticiario desde mi ciénaga. De lunes a viernes, por la 99.5 de la frecuencia modulada. El grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo, que integra decenas de partidos y movimientos políticos progresistas de América Latina y el Caribe, reiteró el reconocimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos contra Cuba como el principal obstáculo para el desarrollo de la isla, calificó de criminal esa política y exigió su levantamiento. En una reunión virtual realizada el pasado 8 de mayo, la Plataforma Continental de Concertación Política argumentó el particular impacto que genera el bloqueo en el enfrentamiento nacional a la COVID-19 debido a las limitaciones que impone a la adquisición de insumos y equipos vitales necesarios para lidiar contra la pandemia. A la par, demandó el cese de la creciente actitud agresiva y hostil de la cúpula de poder estadounidense hacia la mayor de las Antillas, que con sus políticas y discursos de odio alienta acciones violentas, las cuales ejemplificó mediante el atentado terrorista del 30 de abril último contra la embajada en Washington. Respecto al asalto armado, el Foro de Sao Paulo unió a la exigencia legítima del gobierno de la nación antillana un reclamo que demanda de las autoridades de Estados Unidos una investigación exhaustiva, sanciones severas, medidas y garantías de seguridad de las misiones diplomáticas cubanas en su territorio. El reconocimiento explícito a la asistencia solidaria que, en el contexto del nuevo coronavirus, Cuba ofrece a decenas de países del mundo, especialmente a los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe, exigió también el fin de la campaña de descrédito que orquesta y promueve la Casa Blanca y sus aliados contra la colaboración médica. Exaltó la admiración que genera la labor altruista del contingente médico Henry Riff, significó que merece el reconocimiento de toda la humanidad y declaró su apoyo a la propuesta de la organización estadounidense Code Pink para otorgar el premio Nobel de la Paz a la institución internacionalista de galenos cubanos. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. El deporte desde mi ciénaga. La edición de este año del Torneo Internacional de Ajedrez Capablanca In Memoriam será diferente a lo habitual. No puede ser de otra manera con el azote de la pandemia actual, pero la novedad no debe ser restarle brillo al más emblemático de los certámenes de su tipo en el continente. Serán 10 trevejistas en pos de la corona en el grupo élite, que por primera vez se jugará en una sola fecha competitiva por el sistema de todos contra todos en partidas a 3 minutos, y por Cuba batallarán por el triunfo los grandes maestros Yacer Quesada, Carlos Daniel Albornoz, Isan Ortiz, Omar Almeida y Luis Ernesto Quesada. Los foráneos serán el español José Fernando Cuenca, el venezolano Eduardo Iturrizaga, el mexicano Luis Fernando Ibarra y los argentinos Alain Pichot y Leandro Crisa. Este Capablanca In Memoriam Online preparó también un grupo Premier femenino en el cual aparecen las maestras internacionalistas absolutas Lisandra Ordaz de Cuba,